soy capaz de entregar mi vida. Tengo que vivir curando todas las heridas que le has hecho a mi corazón con tu traición. Ya no se te ocurra pedir perdón. Yo que por ti fui capaz de dejar mi familia, aprendí que las promesas de amor son mentiras, que he sido un pasajero en tu ruta del deseo. No quiero un cariño tan traicionero. Hay dolor, hay dolor, hay dolor. Dolor y llanto, llanto y dolor. Tal vez llorando pueda calmar en mi pecho el dolor. Dolor y llanto, llanto y dolor. Ya no hay remedio para nuestro amor. Soy capaz de entregar mi vida. Tengo que vivir curando todas las heridas que le has hecho a mi corazón con tu traición. Ya no se te ocurra pedir perdón. Yo que por ti fui capaz de dejar mi familia, aprendí que las promesas de amor son mentiras. He sido un pasajero en tu ruta del deseo. No quiero un cariño tan traicionero. Hay dolor, hay dolor, hay dolor. Dolor y llanto, llanto y dolor. Tal vez llorando.